homenaje a Paul Bartel. Paul Bartel fue un actor, guionista y director estadounidense, hijo de William Bartel, que era ejecutivo publicitario. Nació en Brooklyn el 6 de agosto de 1938. Cuando era niño decidió que se dedicaría al cine y a los 13 años trabajó en UPA Animación Studios de la ciudad de Nueva York durante un verano. Se especializó en artes dramáticas en la Universidad de Los Ángeles y posteriormente recibió una beca para estudiar cine en Roma, donde produjo un corto que presentó en el Festival de Venecia del año 1962. Paul Bartel era abiertamente gay. Esto influyó en su elección de carrera, ya que se encontró más aceptado y tuvo más oportunidades dentro de la industria cinematográfica independiente de las que tendría en Hollywood. En el año 1972, Gene Corman, hermano de Roger, lo contrató para dirigir una película de bajo presupuesto de género terrorífico llamado Partes Privadas. Más tarde, Roger Corman lo llamó para ser segundo asistente de dirección de la película Big Bad Mama y luego lo ayudó en la dirección de Deporte Mortal en el año 1978, pero no pudo convencer Paul Bartel a Roger Corman para que financie su proyecto Eating Raúl, y si nos comemos a Raúl, por lo que sus padres vendieron la casa familiar que tenían en Long Island y le dieron el dinero para realizarla. Paul Bartel tardó 22 días en filmarla, mayormente en los tres fines de semana, protagonizándola junto a Mary Voronoff, su gran amiga, a quien esterilizó en 17 películas de variados géneros, como Volviéndose Locos, Terror Visión, Viuda Negra, Locademia Funeraria, No es de esta tierra, Un día de suerte, Al borde del terror, Cárcel 5 estrellas, Locas, lindas y peligrosas, Lucha de sexos en Beverly Hills, actuando en algunas y siendo guionistas en otras. En el año 1979 fue miembro del jurado del 29º Festival Internacional de Cine de Berlín y como actor podemos recordarle películas como Soy Trinity, Me llaman Dólares, 1978, Piraña, 1979, Perro Blanco, 1982, Los Locos del Golf 2, 1984, Fuga al Amanecer, 1985, Gremlins 2, La Nueva Generación, 1990, Los Sospechosos de Siempre, 1995, Fuga de Los Ángeles, 1996, El Departamento de Joes, que se llena de cucarachas, divertidísima película, Plegaria del Jaguar y El Ascensor, las tres de 1996. Como director filmó 11 largometrajes con bajo presupuesto y de manera independiente. El historiador cinematográfico Gary Morris, en su enciclopedia, dice que, debido a su manifiesto carácter homosexual, el círculo independiente fue el mejor lugar para difundir su trabajo. Paul Bartel actuó en 69 películas, fue guionista de 10 y en la televisión actuó en 7 telefilmes y participó en 13 series. Su última aparición en la pantalla fue el papel póstumo junto a Mary Voronoff en la película independiente Perfect Fit del año 2001, ya que falleció el 13 de mayo del año 2000 a causa de un ataque cardíaco 2 meses después de haber sido operado de un cáncer de hígado a los 61 años. La película de terror belga Calvaire rindió homenaje al fallecido Bartel. El loco personaje de Posadero se llama Paul Bartel. Pasado mañana domingo se cumplen 18 años de su fallecimiento. Y de esta manera hemos recordado a Paul Bartel.